afuera, sabes que yo soy de rolo. Ando con el pistolón, nunca ando solo. Nunca ando solo. Andamos con el alarm, mami, ese losito, baby. Todos mis días son viernes. Mami, yo te como como Duque a mí la mene. Ella me pide castigo, que yo le meta con el látigo. Ella se me pone sátira y yo me pongo sátiro. Que yo le meta con el látigo. Prepárense que llegamos nosotros. Vos sos mi bebecita, yo tu Anuel. Vámonos para el hotel. Así que aúllale ese lobo y dale duro. Duro te doy en lo puro. Duro nos pegamos contra el muro. Ey, duro, duro te doy en lo puro. Duro nos pegamos contra el muro. Ando en la nave con el Alan, robando par de miradas. No compro con tu ranchada, guachín, si está requebrada. Va buscando los billetes con la línea azul. Sonando de norte a sur. Y si no te gusta como soy, entonces nos vimos. La vida es una pa' morir, nacimos. Y si no te gusta como soy, entonces nos vimos. La vida es una pa' morir, nacimos. Ah, salgo pa'l boliche y me encuentro a la guacha suelta. Suena recate y se ponen bien violenta. Suena recate y se ponen bien violenta. Suena recate y se ponen bien violenta. Todos mis días son viernes. Mami, yo te como como Duque Emilia Merne. Ella me pide castigo, que yo le meta con el látigo. Ella se me pone sátira y yo me pongo sátiro. Y le meto con el látigo. Prepárense que llegamos nosotros. Mi amor, ¿para qué mentir? Si cuando me siento muerto, solo tu culo a mí me da ganas de vivir. Sé que te fallé, todos tenemos errores. Vamos a vivir la vida, bebecita, no llores. Y si no te gusta como soy, yo me voy. Soy un mujeriego, ya sabes cómo soy. Y si no te gusta como soy, entonces nos vimos. Ma, ma, ma. Para la tristeza yo no voy si solo nacimos. Y si no te gusta como soy, entonces nos vimos. Para la tristeza yo no voy si solo nacimos, baby.